Hermanos queridos, en otro pasaje del Evangelio Jesús diría: misericordia quiero y no sacrificios. ¿Quién nos alegra de encontrar a aquellos que afanosamente buscamos que se ha perdido? ¿Sí? Puede ser un anillo, puede ser, y dejamos todo lo demás para buscarlo. Lo mismo pasa con el pastor. ¿Sí? Ejemplos sencillos, pero que nos demuestran cuán grande es la misericordia de Dios. Si vos te sentías perdido, el Señor sabe que estás perdido, el Señor sabe que necesitas de su amor y Él te va y te busca personalmente. Qué gracia más maravillosa es sentirnos perdonados, es sentirnos que el Señor nos está buscando con los brazos abiertos, que no nos pregunta qué hicimos de malo, solamente quiere que estemos con Él. En la teología muchas veces se habla de la justicia divina y se habla también del infierno, se hablan de los castigos divinos, pero muchas veces, y bastantes, no se habla sinceramente o no se explica lo que es la misericordia de Dios. Y la misericordia está abierta a todo el mundo, está abierta a aquellos que realmente se abren a su amor. El rechazo a la misericordia divina es porque creemos muchas veces que el Señor no perdona todo, cuando en realidad lo que Él perdona es al pecador. Detesta al pecado, pero no al pecador. Y va hacia el encuentro del pecador. Va hacia el encuentro de aquel que está apartado. Y esa es la misericordia de nuestro Señor, la gran misericordia. Él no nos ve en nuestras debilidades, en nuestras caídas, no cuenta nuestras caídas. Está ahí para asumir incluso nuestras derrotas, para que nosotros no tengamos ninguna duda de su amor. Cuando te sientas desesperado, angustiado, clama por la misericordia del Señor. Si te sentís angustiado, clama por la misericordia del Señor, para que sientas ese abrazo de amor que tiene Dios para con vos y que te tiene preparado desde siempre. Si te alejas, sabe lo que te está buscando y te va a encontrar, y cuando te encuentre, te hará sentir su amor a manos llenas. No te alejes de la misericordia del Señor. No te alejes de su presencia, porque en realidad siempre estamos en su presencia. Siempre ve lo bueno o lo no tan bueno que hacemos. Pero nos busca incesantemente. Y en la oración nosotros vamos a encontrar también esa invitación a seguirlo. Esa invitación a que no nos dejemos llevar por las banalidades del mundo, por las tentaciones del enemigo que a veces nos va a meter ficha en la cabeza, en nuestra imaginación, que Dios no nos ama. No caigamos en esa tentación. Que la sangre de Cristo nos cubre, nos proteja, para que en todo momento experimentemos ese amor tan puro y tan grande que nos tiene. Él no nos regaña, Él nos invita a participar de su gozo. Y obviamente el arrepentimiento, el examen de conciencia, todo eso tiene sentido porque Dios viene a rescatarnos. Dios no nos ha dejado sin su protección, no nos ha dejado solos nunca. Y nos invita a que nos reconciliemos con Él. Y en esa reconciliación Aprovecha, derrama tu corazón a sus pies, tus preocupaciones, tus debilidades, tus pecados, para que Él sane tu vida, para que Él sane tu alma y para que en ese corazón tal vez de carne, de piedra, ponga un corazón de carne. Que la gracia de Cristo hoy te conceda sentir su misericordia. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos y familiares y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día, de la mano del Padre Rodrigo de Aurora. Dios mediante nos encontraremos mañana con otra reflexión del Evangelio. Pidiendo que la gracia de Cristo nos inunde de gozo en este segmento llamado Pimpollo de Dios, de la mano del que te habla el Padre Rodrigo Ibarrón. Que Dios te conceda hoy la salud, la gracia, la paz en tu trabajo, para que terminada la jornada vuelvas con el cansancio, llenes de gozo y llena de gozo tu familia, sabiendo que tienes un tesoro en tu corazón y en tu vida, Cristo mismo. Que la Virgen nos ampare y que la Virgen siempre, medianera de todas las gracias, nos lleve siempre a su Hijo Jesucristo. Que así sea.